ser. Hay razones por las cuales me refugio en los cristales negros. Sé que ha de ser una brisa momentánea, una luz de la montaña. Y en la habitación no queda nada de tus días. Ensordecedor es el silencio de la partida. Partida.